En primer término, tenemos que agradecer a CONAF, porque esto es un trabajo no solamente para celebrar el cumpleaños de Forestín, sino un trabajo que lleva más de una década en el colegio respecto a programas de resguardo medioambiental, porque así lo digo, porque los talleres se hacen dentro de las salas de clase con la gente de particularmente la Reserva del Lago Peñuela, y después hemos ido a varias visitas guiadas al lago para hacer de estos espacios salidas pedagógicas donde finalmente se fomente el preservar el medio ambiente y el cuidado desde los ciudadanos más pequeñitos, que son nuestros propios estudiantes. Oh, Forestín es tan emblemático, uno lo proyecta a la niñez y referenciar su imagen tiene que ver con medio ambiente. Uno, desde el conocimiento que uno tiene de Forestín, más que un personaje aislado, lo siente directamente vinculado con el medio ambiente, con el rescate y la preservación de especies y también de fauna y flora que finalmente es donde él está inmerso.